se sabe que hay más de 30 compañeros caídos y 9 policías también caídos. En ese sentido, solamente por mantenerse firmes en la defensa de la Amazonía, en la defensa de la vida y el medio ambiente. Por lo tanto, el magisterio también se ha plegado y también hemos sido víctimas. Nosotros tenemos al compañero Leodoro González Uriarte, que está herido seriamente de bala. Él está hospitalizado. También tenemos a una profesora cuyo nombre todavía no lo tengo, el que ya es el dirigente nacional del SUTEP, pero hemos venido para acá para hacer una convención del SUTEP. Sin embargo, también nos hemos plegado al apoyo de nuestros hermanos, y es allí donde hemos sufrido también la arremetida de bala. O sea, si usted viera cómo son estos tan criminales que se han escondido en los montes y luego que bombardearon los helicópteros, estos señores dispararon a sangre y fuego al cuerpo. Yo estuve presente allí es cuando asesinan a varios compañeros, y allí es cuando justamente tumban al suelo de un balazo al compañero Eduardo, que es dirigente, como vuelvo a repetir, del sur, aquí en Cubamba. Los compañeros también en estos momentos se han retirado a Bagua Chica y aquí a Cubamba. Estamos también aquí en Cubamba sufriendo también por parte de la policía la represión. A cada momento usted estará escuchando en estos momentos los disparos, de tal manera que nos han declarado la guerra.